Bueno, pues buenos días a todos y a todas. El motivo de la comparecencia de hoy es informar sobre la puesta en marcha del proyecto AEPSA, los proyectos que, como todos sabéis, están incluidos dentro del programa de presupuestos participativos de este ayuntamiento. Conmigo está Juan Antonio Lara, como responsable de la Oficina de Presupuestos Participativos y responsable de obras de este ayuntamiento. Decir que en el programa AEPSA se han incluido las dos primeras propuestas que salieron refrendadas por el voto de los ciudadanos. Una es la mejora en urbanización La Sierra, en Catedrático José Lara Garrido, en la calle Catedrático José Lara Garrido, y que consiste en una renovación integral de todo lo que es la red de agua potable, que tenía problemas de suministro en aquella barriada, problemas de presión. Se hizo una primera actuación de emergencia para garantizar el suministro y a partir del proceso de presupuestos participativos fue la obra que obtuvo mayor respaldo por parte de la ciudadanía. Como digo, consiste en la sustitución integral de toda la red de agua potable. Comenzará el 2 de julio de este año y tiene un presupuesto de 292.689 euros. El plazo de ejecución son unos 7 meses y el personal que con cargo a ese programa se contratará, pues estamos hablando de 139 ciudadanos y ciudadanas de Archidona. Un oficial, 14 oficiales, electricistas, fontaneros y peones. Por lo tanto, creo que un número importante de empleo. Y la otra obra que se incluyó en el programa es en la barriada de Salinas, es la mejora de la calle Castillo, con un presupuesto de 179.942 euros, un plazo de ejecución de 6 meses y unas obras que comenzarán el día 1 de agosto. La contratación que conlleva esta obra pues son unas 87 personas entre oficiales, electricistas, fontaneros y peones. Los proyectos fueron se le dieron el visto bueno por parte de la Comisión Informativa de Obras. Son proyectos que se han sido redactados por la Diputación Provincial y que, en total, como estamos viendo, más de 200 personas tendrán trabajo temporalmente durante este programa. Programa que, como digo, es una decisión de la ciudadanía por parte de la Oficina de Presupuestos Participativos y que, como llevamos ya, creo que son cinco años, son programas que se ponen a disposición para que los ciudadanos decidan en qué se emplean. Y nosotros únicamente lo que le damos es cobertura legal a esa decisión de la ciudadanía. No sé si Juan Antonio quiere hacer alguna aclaración complementaria al tema. Decir que, como siempre, la intención es seguir manteniendo este programa dentro de presupuestos participativos para futuras ediciones. Y, por otra parte, queríamos difusión a la iniciativa que por parte del Ayuntamiento hemos planteado a la Diputación Provincial en relación a la planta de tratamiento de escombros de aquí de Archidona. Como todos sabéis, se hizo un programa de diputación para clausura del vertedero de lo que era la escombrera municipal. Ese programa se hizo por parte de la Diputación Provincial, se hizo una inversión importante, se selló el vertedero, se rehabilitó, se creó y se puso en funcionamiento el punto limpio y se arregló y se puso en uso el camino de acceso al punto limpio y a la propia escombrera. Sin embargo, falta porque se ponga la planta de tratamiento de escombros. Las obras terminaron el año pasado y entre las obras de clausura de la escombrera, de rehabilitación y recepción de las obras, pues creo que llevamos de 3 años en el que los constructores de Archidona tienen que trasladar los escombros a Valsequillo, con el sobrecoste que supone económico y medioambiental para esas actuaciones. Entendemos que es una mejora y que, por tanto, durante ese tiempo prudencial, pues mientras se mejoraba ese servicio, pues habría que hacer ese esfuerzo. Lo que ocurre es que ya llevamos bastante tiempo con la escombrera cerrada y se le ha trasladado al diputado correspondiente la necesidad y la urgencia de que cuanto antes la planta de tratamiento de escombro pues se ponga en funcionamiento. Por parte del Ayuntamiento de Archidona ya se le ha ofrecido la posibilidad de que si tienen problemática por parte de Diputación para poner en marcha el proceso, que se reviertan esos terrenos al consistorio y el consistorio hace una licitación pública porque hay empresas locales y de la comarca interesadas en gestionar esa planta de tratamiento de escombros. Parece que Diputación opta por hacerlo ella misma, pero lo que no podemos hacer es seguir esperando este tiempo, porque es que los constructores le está suponiendo un sobrecoste el tener que llevar el escombro a Valsequillo. Hemos contado con la complicidad y con la comprensión por parte de las empresas constructoras, pero todo tiene un límite y lo que no se puede establecer es que estamos al mes de junio y estamos sin fecha prevista de funcionamiento de la planta de tratamiento de escombro. Por lo tanto, en la próxima Junta de Gobierno, este Ayuntamiento volverá a instar a la Diputación para que cuanto antes y a la mayor brevedad posible se ponga en funcionamiento ese servicio. Y volveremos a insistir que por parte del Ayuntamiento de Archidona no tenemos inconveniente en que se nos reviertan los terrenos y poner nosotros a hacer una licitación pública. Creo que vamos a ser más ágiles que la propia Diputación. Pero si la idea de Diputación es otra, que la haga, pero que la haga y que no se siga demorando un servicio, porque vamos a suponer un problema para muchos ciudadanos y sobre todo que la paciencia de los constructores pues tiene un límite y llega un momento en el que ni desde el propio ayuntamiento se le puede pedir a los constructores mayor comprensión de la que ya están teniendo en cuenta cuando no ven una fecha de funcionamiento de esa planta de tratamiento. Juan Antonio, ¿tú quieres aclarar algo para que no estés de convidado de piedra? ¿La planta estará construida? Sí, el punto limpio en ese proyecto que la legislatura anterior se realizó, había dos proyectos bien diferenciados. Uno es la construcción del punto limpio, que se le entregó al Ayuntamiento de Archidona para su gestión y lo estamos gestionando, y se abre 3 días a la semana y funciona como un punto limpio normal y corriente. Y el otro proyecto era el sellamiento de la escombrera para la ubicación de una planta de tratamiento de escombros según el plan director de gestión de residuos sólidos de la Junta de Andalucía. Ese proyecto lleva concluido más de un año y estábamos a la espera de que por parte de Diputación se tomara una decisión. Nosotros le hemos trasladado la posibilidad de que si ellos no tienen ni partida presupuestaria para la puesta en marcha, ni capacidad técnica para la puesta en marcha de esa planta de tratamiento de escombros, que reviertan esos terrenos de nuevo al municipio de Archidona, porque el Ayuntamiento de Archidona sí tiene capacidad para la puesta en marcha de una planta de tratamientos de escombros, como bien ha comentado el alcalde, ¿no? Hay empresas, tanto locales como comarcales, que estarían encantadísimas de poder gestionar un recurso como en este caso el reciclado de los escombros. El problema que tenemos es que después de un año, a día de hoy, no somos capaces de darle una respuesta a esos constructores que han de transportar esos residuo al punto más cercano, que en este caso es Valsequillo, con el sobrecoste no solamente económico, sino sobre todo el sobrecoste medioambiental, ¿no? La cantidad de camiones que están gastando una cantidad considerable de combustible en transportar esos residuos a Valsequillo, ¿no? Teniendo un espacio que de aquí en un mes, si lo tuviese el Ayuntamiento de Archidona cedido, podría estar en pleno funcionamiento, dando servicios no solamente a los constructores de aquí de Archidona, sino a toda la comarca, porque así viene refrendado dentro de ese plan director de gestión de residuos sólidos de la Junta, ¿no? Y podríamos dar una respuesta rápida, eficaz y de calidad, ¿no?, para esa planta de tratamiento de escombros. En esa dirección, Juan, ¿han recibido por parte de entidades privadas la oferta, por decirlo de alguna manera, o el interés de decir, oye, si esto se licita de alguna manera en público, estaríamos interesados? Sí, sí, sí. De hecho, en el último, desde que se comunicó la intención que por parte del Ayuntamiento de Archidona se iba a poner en marcha una planta de reciclado de escombros, pues por aquí han pasado del orden de 8 o 10 empresas que están dispuestas a presentarse a un concurso público para la gestión de esa planta de tratamiento de escombros, ¿sabes? Y estamos hablando de en un momento donde ya el, digamos, el ritmo constructivo había bajado. No te estoy hablando del momento donde había un boom de construcción, sino cuando ya se preveía de que la construcción iba a bajar. Hay un interés porque es un negocio, es una digamos una nueva vía de negocio para las empresas, no solamente constructoras, sino para las empresas de suministro de áridos, para las empresas de movimiento de tierra, para no dejar las máquinas encerradas en su nave, ¿no? Entonces, es una parte más que podrían ellos utilizar para abrir al mercado laboral su infraestructura que ya tiene. Pero claro, el problema que tenemos es que por parte de Diputación llevan más de un año sin dar respuesta, y los terrenos, nosotros tuvimos que hacer una cesión de esos terrenos a Diputación para que ellos realizaran lo que es el sellamiento de esa escombrera, ¿no? Entonces estamos ahí en una laguna donde ni por parte de Diputación se nos da respuesta y por parte del Ayuntamiento tampoco podemos dar la respuesta, ¿no? Entonces, sí, yo quería un poco complementar lo de Juan Antonio, es decir, la obra oficialmente se recepcionó el 11 de octubre porque fue cuando se acabó la obra de acceso del camino, pero realmente todos sabéis que incluso el punto limpio se inauguró a principios de 2011 porque ya estaba realizado la rehabilitación del espacio, con lo cual, pues bueno, llevamos un tiempo ahí. A nosotros nos da igual, es decir, nosotros le hemos ofertado a Diputación, como dice Juan Antonio, la posibilidad de que si a nivel interno hay alguna problemática o le es más difícil, o le es más complicado sacar la licitación pública porque quieren sacar la de Archidona, la de Campillos conjuntamente, cuando en Campillos todavía ni siquiera tienen los terrenos para hacer la planta de tratamiento de escombros, pues si le es a ellos más complicado que por parte del Ayuntamiento de Archidona, hemos detectado ese interés, se lo revierten los terrenos al Ayuntamiento y el Ayuntamiento hace un proceso de licitación pública para esas empresas que están interesadas y que además supondría que el valor añadido quedaría en la propia comarca, porque son empresas del ámbito local y comarcal. Nosotros se lo hemos trasladado en varias ocasiones a la Diputación, al diputado responsable. Diputación parece que opta porque ella misma, por ella, hacer ella el proceso de licitación, pero lo que no podemos estar es esperando el sueño de los justos a que la Diputación licite eso. Estamos en el mes de junio y no hay ni perspectivas de una fecha concreta de licitación del pliego. Entonces nos preocupa porque los constructores llegarán en un momento que dirán, pues mire usted, hasta aquí hemos llegado y yo ya no voy a seguir pagando transporte a Valsequillo, lo cual nos puede crear un problema medioambiental importante al Ayuntamiento y a la propia Diputación, que ahora mismo aquellos terrenos están óptimos para ponerlo en funcionamiento. Pero creo que hay que darle respuesta óptima y rápida a la ciudadanía. En cualquier caso, Manuel, con esto termino. ¿Habría una, por decirlo de alguna forma, una petición por parte del Ayuntamiento de cara a Diputación para que, sea cual fuere la vía que al final pongan en marcha este proyecto, los puestos de trabajo que se generen sean precisamente apuntando a Archidona? A través de Diputación va a ser complicado. Porque como toda licitación pública no puede establecer la mejor garantía de que los puestos de trabajo sean de la zona, de la localidad, de la comarca, que sean empresas de la localidad y de la comarca. Visto la experiencia que hemos tenido con el centro de interpretación del santuario, que es una empresa fuera de la localidad, habiendo empresas locales de aquí, pues me temo que eso va a ser más complicado si se hace desde Diputación que si se hace de la administración del Ayuntamiento de Archidona. En cualquier caso, lo importante es que el servicio se preste. Que además, si se hace a través del Ayuntamiento de Archidona, como le hemos planteado al diputado, podemos ganar en tiempo que esté antes funcionando y además podemos dar respuesta a esas licitaciones de las empresas locales y comarcales, que también son importantes mantenerlas ahora en este momento, y no solamente pensar en las constructoras o las empresas, grandes empresas de la costa. Y sobre todo, hombre, pues sería la mejor garantía de que ese valor añadido quedaría también en la propia comarca. Estamos a la espera, volveremos a trasladarle a través de la Junta de Gobierno esa inquietud y ese ofrecimiento, y sobre todo tendremos que pedirnos que de una forma clara y concisa por parte de Diputación se nos diga cuándo ese servicio se va a prestar a la ciudadanía. La escombrera que está al lado del punto limpio. Exacto. Con la izquierda. Tú entras, sí. Te diriges hacia Punto Limpio y luego sigues un poquito el caminito, que ahora mismo tiene una cadena, sí. ¿Sabéis? Una explanada enorme con un... Aquello sería la zona donde iría la planta de tratamiento de escombros. Vale, una pregunta. ¿La obra que quedaron pendientes del antiguo, el año pasado del antiguo protocolo de Barraveta? Por ejemplo, Italia. Calle Almez, en esa estamos. Estamos a la espera, porque yo ahí sí quiero ser muy claro y aprovechar la pregunta. Porque también se ha creado una cierta preocupación en la ciudadanía, en el sentido de que parece que no hemos querido respetar lo que los presupuestos participativos, la decisión de la ciudadanía hizo, y no es así. Los presupuestos participativos, este ayuntamiento puso los dos grandes programas de inversión que tenemos, que es AEPSA y el plan de concertación de Diputación. Entonces, lamentablemente, este año Diputación ha recortado el plan de concertación y nos ha quitado esos 150.000 euros que era el proyecto de actuación de Calle Almez. Parece ser, o siempre se nos ha dicho, que es una situación coyuntural y que a lo largo del ejercicio se buscarían los fondos para complementar ese plan de concertación. Hoy es 7 de junio y a esta fecha todavía no se nos ha dicho por parte de Diputación que ese complemento y que se garantice esa inversión. Por parte del Ayuntamiento se va a solicitar oficialmente de nuevo la petición al presidente para que se nos dé la subvención para actuar en calle Almez. Pero, lamentablemente, mientras la Diputación no nos dé los fondos que se comprometió a dar y que fue los que permitieron que decidiera esa obra, no podemos acometerla, porque es que no tenemos la financiación por ese recorte que el equipo de gobierno de la Diputación ha hecho sobre el plan de concertación aprobado en su momento para este 2012. Si se soluciona, como se nos dice de Diputación, pedimos que sea cuanto antes para poder ejecutar la obra. Si no se soluciona, lamentablemente, pues no podremos cometer una obra que decidieron la ciudadanía, pero no porque el Ayuntamiento de Archidona no quiera hacerla, sino porque es que el dinero en el que se fundamentaba esa obra, lamentablemente, Diputación, de momento, nos lo ha quitado de nuestra aportación para este ejercicio 2012. No, pero que yo sí había detectado que algunos ciudadanos, supongo que vecinos de allí, habían dicho que qué pasaba, que porque es que si los vecinos habían decidido una cosa, que por qué no se hacía. Entonces parecía que es que el Ayuntamiento de Archidona estaba cachondeándose, entre comillas, de una decisión que habían tomado los ciudadanos. Y no es así, ni muchísimo menos. Es que simplemente el dinero, los 150.000 euros que tenían que habernos aportado en enero del 2012 con cargo a concertación, no nos lo han dado. Y quiero ser muy claro en un ejemplo. En la otra obra que iba con ese programa, que era concertación 2011, es Calle Almohaya, y se está ejecutando, porque nosotros somos respetuosos con la decisión de los presupuestos participativos, porque es la mejor garantía de que los ciudadanos participen, que sepan que su decisión es inamovible. Entonces quería aprovechar para clarificar el motivo por el cual Calle Almez a día de hoy no ha comenzado. Y es que Diputación, el dinero que se nos había dicho que no iba a dar, de momento no nos lo ha dado. Yo quiero apuntar un segundo. Cuando nosotros ponemos en marcha los presupuestos participativos, lo primero que nos cercionamos es que el dinero que se pone a debate por la ciudadanía es un dinero que efectivamente tiene el Ayuntamiento. Por eso se ponen programas que sabemos que van a estar dentro del Ayuntamiento. AEPSA es un programa que viene a través del INEM, a través del Ministerio, y sabemos que todos los años tenemos ese programa. Es un convenio que se firma con el INEM y con el Ministerio, sabiendo que ese dinero, salvo una catástrofe mayor, el año que viene vamos a seguir teniendo AEPSA y el siguiente año vamos a seguir teniendo AEPSA, porque es un convenio que se firma anualmente. El programa de concertación es el dinero que iba a presupuesto participativo del programa de concertación, es un dinero que ya estaba firmado y aceptado por ambas partes, tanto por el Ayuntamiento de Archidona, en este caso esos 155.000 euros que venían de los fondos incondicionados del programa de concertación, y Diputación de Málaga a través del área de concertación. Es un dinero que ya se había firmado tanto por Diputación como para el Ayuntamiento de Archidona. Es un dinero que cuando pasara la anualidad, porque es un programa de concertación, se firma el año anterior se iba a ingresar, como todos los años, en las cuentas del ayuntamiento. El caso es que a día de hoy, pues el presidente de Diputación, pues en este caso, decidió unilateralmente incumplir ese convenio de concertación que firmó con los municipios de la provincia, y esos fondos incondicionados dejarlos atrás, ¿no? Dejarlos pendientes y ir mareando un poco la perdiz, como decimos aquí en Archidona, de tal manera que al día 3, a día 7 de junio, ni no ha dicho ni que sí, ni no ha dicho ni que no. Es decir, el convenio de concertación sigue en vigor, pero a día de hoy todavía no sabemos si sí o si no. Y me gustaría apuntillar algo, ¿no? Y todo no es debido a la crisis, ni a los recortes de dinero, ni a que no haya fondos en Diputación, ni a que no haya capacidad por parte de Diputación en la aportación de ese dinero a los municipios, sino es una manera distinta de entender la política de el anterior equipo de gobierno que estaba en Diputación y del nuevo equipo de gobierno. Y yo voy a dar como muestra un botón. En el último pleno de Diputación se aprobó una modificación de presupuestaria donde se aprobó que 500.000 euros de los remanentes de tesorería de Diputación fueran directamente a Presidencia para que Presidencia lo pudiera utilizar de forma discrecional entre los proyectos que Presidencia decidiera. Podría haber cogido esos medio millón de euros y haberlo que venía con cargo a los remanentes de tesorería y podría haberlos dedicado a complementar parte de la concertación que tenía firmada por los municipios. En cambio, el presidente dijo, pues bueno, no, esto me quedo yo con él y voy a hacer política con ellos, ¿no? No es cuestión de recortes, ni de crisis, ni de que haya menos dinero. Es cuestión de que el equipo de gobierno que ahora mismo está en Diputación decide hacer con el dinero algo que no estaba, en este caso, distinto a lo que se había firmado en concertación. Son dos maneras distintas de entender la política. De una manera, donde yo única y exclusivamente decida qué es lo que hago, y otra es sentarme con los ayuntamientos y plantear un programa de cooperación y de solidaridad con los ayuntamientos, de tal manera que se reparta el dinero de manera equitativa entre todos los ayuntamientos. Ahora, haremos un seguimiento a ese 500.000 euros que el presidente tiene ahora en su presupuesto y veremos cómo efectivamente ese dinero pues no va a ir a la solidaridad y la cooperación con los municipios que más lo necesiten, que es la base de concertación, digamos, la filosofía de concertación. Pues ese dinero irá pues bueno, pues a los municipios que más trabajen, en este caso con el equipo de gobierno del PP de Diputación. Entonces son dos maneras de entender el dinero, porque ahora mismo todos los recortes se basan en la crisis y todos los recortes se basan en la falta de dinero y todos nos estamos dando cuenta donde los recortes no es cuestión de crisis, es decir, ahí tiene que haber recortes, tiene que haber otra manera de gestionar el dinero, pero todos estamos viendo cómo en este caso en Diputación 500.000 euros se han ido para el presidente o por ejemplo como en La Nación rescatamos con a Bankia con un presupuesto de 23.000 millones de euros, que es más del 60% de la rebaja que había presupuestaria en educación, sanidad y bienestar social de la ciudadanía española, ¿no? Entonces, no es que no haya dinero, que hay dinero para unas cosas que me interesan sí, y en este caso para los servicios sociales, para los servicios públicos, no hay dinero. En Diputación hay dinero para el presidente para que él lo utilice discrecionalmente, pero no hay dinero para la solidaridad y la cooperación, que es la base del convenio de concertación de Diputación, ¿no? Entonces, ahí es donde está el tema. Precisamente por esa apertura de esa partida a Presidencia es por lo que se le va a solicitar oficialmente que, con cargo a esa partida, se nos conceda los 150.000 euros comprometidos para concertación. Porque entendemos que es prioritario ese papel que tiene Diputación de colaboración con los ayuntamientos. Y la mejor manera, y se lo traslada, además recuerdo perfectamente que la visita que hizo el presidente Elías Bendodo a este ayuntamiento a principios de la corporación fue lo primero que le trasladé. Señor presidente, el programa de concertación debe ser prioritario para la Diputación Provincial, porque ahí independientemente de quién gobierne en cada una de las instituciones, el reparto se hace en función de población, en función de necesidades de la población, se prima a los pueblos más pequeños, en concreto los pueblos de menos de 5.000 habitantes, se prima más, la subvención que reciben es mayor que los pueblos que somos mayores, pero es lógico porque sus demandas y sus recursos son menores, por tanto ese programa es prioritario. Y él se comprometió ante nosotros que se iba a mantener. Lamentablemente, a día de hoy, aunque él por escrito nos ha dicho que sí se va a mantener el programa y que a lo largo del año se habilitaría de fondo, me preocupa que en este primer reparto de remanente no se haya tenido en cuenta la concertación y sí se haya tenido en cuenta el fondo de presidencia. Manolo, porque se entiende que antes del final de año de alguna manera se ha tenido que pronunciar, ¿no? De alguna forma, o tenía dinero o simplemente no lo tenía. No, a día de hoy no lo tenemos. De hecho, incluso se ha hecho una modificación del convenio de diputación en el que se han rebajado esas cifras, lo cual nos da un poquito de resquemor, de duda. Y cuando además ahora, al repartir los remanentes, se buscan otras vías y no se refuerza concertación, pues también nos crea todavía mayor inquietud. Por lo tanto, eso es importante que se solucione.